El lunes hubo una protesta en Santa Ana y también hubo una curfew, hubo un estado de sitio en la ciudad por esta razón, por la demostración que hubo en apoyo por la muerte de un joven que se llama Andrés Guardado, quien fue asesinado por los sheriffs del condado de Los Ángeles, quienes lo acribillaron en Gardena. Y eran miembros del sheriff por ahí, por la ciudad de Gardena, entre Gardena y Compton. Y dice que hubo esta reunión o esta demostración que se aglomeró en la Bristol Street y la Primera, y también estuvieron en la intersección de la Bristol y McFadden, donde se acostaron en la intersección por un minuto para protestar la brutalidad policial. La protesta llegó a 100 personas por la noche, marcharon sobre la Bristol y luego regresaron a la Bristol y a la Primera. Dice, algunos motoristas hicieron sonar sus carros aparentemente en solidaridad, y luego el helicóptero siguió a los a las personas que protestaban y estaba arriba, los acompañó en todo el tiempo que estuvieron en la calle. Dice, llegaron de la Bristol a la Sexta. Los manifestantes, sus pancartas decían, hands up, don't shoot, manos arriba, no disparen, y ¿qué más decían? Y pues se expresaron en solidaridad con este joven y contra la brutalidad policial, como dijimos antes. ¿Y qué más? Algunos jóvenes querían causar disturbios, y otros que estaban en la marcha les disuadieron que hicieran esas cosas. Y pues hubo algunos incidentes por ahí, pero todo fue bastante calmado, con 100 personas presentándose ahí. Santa Ana, Seguridad Nacional trae vehículo blindado para allanar casa. Fueron a Santa Ana para presentar una orden judicial sobre una investigación relacionada con armas de fuego. El congresista Lu Correa se pronunció al respecto. Buenos días. Esta nota es de El Excelsior, California. De junio 25, agentes del Departamento de Seguridad Nacional llegaron a Santa Ana el miércoles con un vehículo blindado para servir una orden de allanamiento, aunque no realizaban actividades relacionadas con la aplicación de la ley de inmigración, dijeron las autoridades. El congresista Lu Correa, un demócrata de Santa Ana, dijo en las redes sociales: "Este incidente es muy preocupante y alarmante para mí". Agregó: "Mi oficina y yo estamos investigando este incidente". El incidente tuvo lugar en el 1300 Centro Drive. Policía de Santa Ana dijo que fue realizado por un equipo de respuesta de investigaciones de seguridad nacional, que es una rama del DHS, pero no está afiliado con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, dijo la portavoz del ICE, Lori Haley. Fueron a Santa Ana para presentar una orden judicial sobre una investigación relacionada con armas de fuego. HSI, o sea, el Homeland Security, es el brazo de investigación del Departamento de Seguridad Nacional y es un activo vital de Estados Unidos para combatir las organizaciones criminales que explotan ilegalmente los sistemas de viajes, comercios, finanzas e inmigración de Estados Unidos, dijo Haley en un correo electrónico, al igual que con otros organismos encargados de hacer cumplir la ley, cuya misión es proteger la seguridad pública. Se pueden desplegar agentes de SRT, que es el equipo de respuesta especial, especialmente capacitados en situaciones de alto riesgo o bajo condiciones peligrosas, según por eso estaban desplazando este carro blindado, ¿no? La agencia investiga una amplia gama de delitos, incluidos el contrabando de armas y contrabando de drogas y armas, creo, el tráfico de personas, la actividad de pandillas transnacionales, el robo internacional. HSI, o sea, Homeland Security Investigation, también trabaja en el fraude de inmigración, pero ese no fue el foco de su operación en Santa Ana este miércoles, dijo Haley. No especificaron qué había estado, qué estaban buscando o si se había logrado lo que buscaban, porque se están en una investigación en curso, según lo que declaró Haley a la prensa. Pues vamos a seguir este caso, pero se muestra allí un carro blindado en las redes sociales y causó bastante preocupación entre las personas por allí, por el 1300 Center Drive, creo, o el 1300 Central Drive. En el Distrito Escolar del Sur de Orange County, en su mayoría blanco, estudiantes de color cuentan historias de racismo, acoso e inacción. En una escuela secundaria escondida en las colinas de San Juan Capistrano, una gran escalera separa el nivel superior del campus del nivel inferior. Durante el año escolar, los estudiantes latinos generalmente llenan las mesas del almuerzo abajo, mientras que la mayoría de los estudiantes blancos y otros se sientan arriba. La alumna de San Juan Hills High School, Olivia Fu, ahora estudiante de tercer año en la Universidad de Stanford, recuerda el entrenamiento para ser miembro del programa de liderazgo estudiantil de la escuela Link Crew, cuando un miembro senior, dando un recorrido por el campus, señaló las mesas cerca del pie de las escaleras y dijo, cito, ahí es donde se sientan los beaners, que es un comentario derogatorio, ¿no?, para referirse a los estudiantes latinos. Historias como la suya han invadido las redes sociales con una popular cuenta de Instagram que ayudó a crear para dar luz al que ella ayudó a crear para dar luz al racismo sistémico que ella y otros estudiantes dicen que está pudriendo el Distrito Escolar Unificado de Capistrano, el segundo distrito escolar más grande del condado de Orange, que abarca algunos de los más ricos y más blancos barrios del sur. El miércoles por la tarde, el descontento llevó a los administradores de la Junta Escolar del Capistrano Distrito Escolar a reconocer el problema, adoptando una resolución que denuncia el racismo y la discriminación en todo el distrito. Ningún miembro de la Junta durante la reunión discutió la existencia de un problema generalizado en las escuelas. Sin embargo, docenas de oradores públicos en la reunión, algunos de ellos maestros y exalumnos, y la mayoría de ellos jóvenes de secundaria, dijeron que las soluciones reales requerirán más que palabras. Mientras que los estudiantes y los organizadores de la comunidad realizaron una manifestación fuera del edificio del distrito, los oradores públicos pidieron a la Junta Escolar que reconsiderara el plan de estudios del distrito, las lecturas y los cursos requeridos, las políticas disciplinarias y las prácticas de contratación de maestros no blancos como formas de garantizar que los estudiantes de color en el distrito se sientan más seguros, mientras que a otros se les enseña tolerancia a través de su exposición a nuevas perspectivas y visiones del mundo. Otros también señalaron la posibilidad de un curso de estudios étnicos para las escuelas del distrito. Este mes, el Distrito Escolar Unificado de Santa Ana se convirtió en el primer distrito del condado en establecer dicho requisito. Las acciones hablarán mucho más fuerte que las palabras en este momento, dijo la graduada de San Juan Hills, Vanessa Rodríguez, durante la sección de comentarios públicos. Soleil Sarmiento, otra alumna de San Juan Hills que ahora va a Berkeley, recuerda haber encontrado una nota de papel que decía patrulla fronteriza en un camino de tierra que se extiende desde la parte trasera del campus durante su práctica de cross country. Muchos estudiantes latinos toman el camino a casa después de la escuela. Lo tomé y se lo di al entrenador. No sé si hizo algo y nunca escuché ningún anuncio hecho por la escuela, dijo Sarmiento en una entrevista por Chad Webb a primera hora del miércoles. Fue solo otra instancia de qué está haciendo la escuela cuando los niños informan de estos incidentes, ¿no? Esther Matufa March, ahora en la Universidad de Columbia, recuerda haber sido la única niña afroamericana en su clase en la escuela secundaria de San Clemente, cuando su maestra de ciencias ambientales usó una mala palabra para referirse a las personas de raza negra mientras contaba una historia. Me sorprendió, estoy sentado allí como, ok, ¿qué ¿Qué hago?, dijo Matufa March en una entrevista telefónica antes de la reunión de la junta escolar. Después de la clase, ella dijo que se acercó a la maestra y le pidió que se abstuviera de usar el insulto, razonando que no quería que sus compañeros fueran alentados a referirse a ella con esa palabra. Ella recuerda que la maestra respondió, bien, lo siento, ¿cómo te gustaría que te llamen? En esta nota nos dice que la estudiante de apellido Fu ha hecho una cuenta en Instagram donde las personas pueden poner sus historias de lo que ocurrió en las diferentes escuelas de del distrito escolar de San Juan Capistrano. Y dice, durante la junta que tuvieron el distrito escolar, Quesada dijo que esta estudiante de apellido Quesada, que se graduó de la preparatoria Aliso Niguel, solicitó una serie de reformas al plan de estudios del distrito y señaló que mientras estaba en la escuela, una gran mayoría de las lecturas de literatura requeridas fueron escritas por hombres blancos. Una lista diversificada de lecturas obligatorias no solo sería beneficiosa para los estudiantes de color en la escuela, para que se puedan ver a sí mismos representados en el plan de estudios, dijo la estudiante, y también para exponer a los estudiantes blancos a otras experiencias culturales, perspectivas y visiones del mundo. Quesada también pidió que el distrito incorpore un curso de estudios étnicos, señalando al Distrito Escolar Unificado de Santa Ana, que adoptó el curso en medio de las protestas y discusiones de este mes sobre la injusticia racial. El portavoz del distrito, Ryan Burris, en una respuesta por correo electrónico a las preguntas de Voice de OC, calificó la resolución como un paso importante en nuestros trabajos continuos para fomentar una cultura de aceptación e inclusión del distrito. Pero dijo, este no es el último paso, estamos comprometidos a trabajar con nuestros estudiantes en asociación con nuestro grupo de trabajo de competencia cultural que se estableció el año pasado. ¿Qué más? Planeamos realizar un taller de la Junta sobre este tema en el otoño para informar nuestro progreso, para informar qué es lo que han estado haciendo y los próximos pasos que van a seguir. Una maestra de la preparatoria de San Clemente, Katie Bennett, miembro del grupo de trabajo, dijo que existe una mayor necesidad de transparencia en las actividades de su junta e intensificar el trabajo que hemos estado haciendo para diversificar nuestro plan de estudios. Antes de que la junta escolar aprobara por unanimidad la resolución, la Marta Nicolás rechazó cualquier noción de que estaba enseñando racismo en la escuela. Marta McNicholas. No estamos enseñando racismo en nuestras escuelas. No creo que lo seamos, pero tienes razón. Podemos hacer más para evitarlo. Pero también comienza en el hogar y en lo que nuestros padres enseñan a sus hijos, según esta señora Martha McNichols. Vamos a ver. Creo que ahí vamos a dejar esta nota, pues que están conversando en el distrito escolar de San Juan Capistrano para tener mejor educación de los niños y de los jóvenes y exponer a diferentes perspectivas tanto a los estudiantes minorías como también los estudiantes de raza blanca que asisten a este distrito. Esta nota la tomamos de Los Angeles Times y dice, ¿por qué la reapertura de Disneyland no se hará el 17 de julio? Y Downtown Disney sí abrirá el 9 de julio. El estado de California ha indicado que no emitirá pautas para la reapertura de parques temáticos hasta después del 4 de julio, y ese detalle afectará la implementación de los protocolos. La pandemia obligó a los parques Disney a cerrar sus puertas, dando paso así al cierre más largo en toda la historia del primer parque Disney, es decir, Disneyland Anaheim, California, el cual desde su inauguración solamente había cesado sus actividades en tres ocasiones, durante los atentados del 11 de septiembre 2001 en las Torres Gemelas y el Pentágono. El día en que fue asesinado el presidente John F. Kennedy, en 1963 y por el día que se vivió el terremoto de Northridge en 1994. Hace unas semanas, la empresa había anunciado que los parques temáticos de Disney en California, Disneyland Park y Disneyland California Adventure, abrirían sus puertas el 17 de julio, tras 4 meses de haber sido cerrados por el COVID-19. Sin embargo, ahora todo cambió porque hay una fecha específica de reapertura de estos dos parques. Anteriormente, anunciamos una reapertura por fase propuesta de nuestros parques temáticos para el 17 de julio, a la espera de las aprobaciones gubernamentales. Desarrollamos protocolos mejorados de salud y seguridad, tanto para el elenco como para los visitantes en los parques de Shanghai Disney Resort, Hong Kong Disneyland Resort y Walt Disney World Resort en Orlando, que han sido aprobados, lo que nos permite reabrir de manera responsable y hacer que los miembros de nuestro elenco vuelvan a trabajar, señaló Disney a través de un documento. El asunto es que ahora el estado de California ha indicado que no emitirá pautas para la reapertura de parques temáticos hasta después del 4 de julio, lo cual reduce el tiempo de poder implementar todos los protocolos que se tienen preparados. Dado el tiempo requerido para que podamos traer a miles de miembros del elenco de vuelta al trabajo y reiniciar nuestro negocio, no tenemos más remedio que retrasar el reapertura de nuestros parques temáticos y hoteles resorts hasta que recibamos la aprobación de los funcionarios del gobierno, señalaron y agregaron que una vez que tengan una visión más clara de cuándo se publicarán las pautas, podrán comunicar una fecha precisa de reapertura. Lo que sí tiene claro que el área, el distrito Downtown Disney, se reabrirá el 9 de julio como se había anunciado previamente, con protocolos de salud y seguridad para los trabajadores, miembros y visitantes. La reapertura de nuestro Downtown Disney District ha sido aprobada previamente en línea con la apertura de restaurantes y tiendas en todo California. El Master Service Union, que representan a nuestro elenco minorista en este lugar, firmó previamente un acuerdo para que los miembros regresen a trabajar, señalaron en el comunicado. Para reabrir los parques temáticos, la empresa menciona que necesitan negociar acuerdos con los sindicatos para que los empleados vuelvan a trabajar. Hemos tenido discusiones positivas y nos complace haber firmado acuerdos de 20 afiliados sindicales, incluido el Master Service Council, que representan a más de 11,000 de nuestros miembros del elenco. El acuerdo firmado detalla planes que incluyen protocolos de seguridad mejorados que nos permitirán recibir de manera responsable y hacer que miles de nuestros miembros del elenco vuelvan a trabajar, indicaron. Además, que agradecían a sus trabajadores y visitantes por la paciencia durante todo este tiempo mientras se mantienen a la espera de la aprobación de los funcionarios del gobierno. Buenos días, aquí encontramos otra nota importante y dice: ¿cuándo se abrirá el consulado de El Salvador en Los Ángeles, cerrado desde mediados de marzo? A raíz de la pandemia de coronavirus, la mayoría de los consulados latinoamericanos en Los Ángeles cerraron sus puertas en la semana del 16 de marzo. Sin embargo, después de 3 meses, la oficina de El Salvador sigue en la misma condición, mientras que otros gobiernos ya reabrieron sus instalaciones. Los inmigrantes salvadoreños han comenzado a preguntar cuándo brindarán los servicios en su consulado, al ver la necesidad de realizar trámites, algo que coincide con la reducción de las restricciones autoritarias por las autoridades y el proceso de reapertura que está en marcha. Deberían de limpiar el voicemail del consulado y atender el teléfono. Necesitamos atención como salvadoreños en el exterior, escribió Carlos Enrique Rivera en la página de Facebook de esa institución. La semana anterior, Yesenia González llamó a la línea de emergencia que habilitó el consulado. Ahí le informaron que solo estaban atendiendo casos de defunciones. A ella, en cambio, le interesa procesar el pasaporte porque está en proceso para ajustar su estatus migratorio. ¡Qué bárbaros! Ya les gustó las vacaciones, comentó González a Los Ángeles Times en español. A partir del 18 de mayo, los consulados de México, Guatemala, Costa Rica, Ecuador reabrieron sus actividades bajo medidas de seguridad, trabajando con citas y con menos cantidad de usuarios. Sin embargo, después de 5 semanas todavía no hay señales de reapertura en la oficina de El Salvador, casi forma simultánea. Casi de forma simultánea, la Asociación de Salvadoreños en Los Ángeles, ASOSAL, cerró sus puertas, es decir, desde el 20 de marzo solo atendieron emergencias de migración. No obstante, el pasado 1 de junio volvieron a las labores y la gente les pregunta en sus redes sociales por el consulado. Nos hace falta el consulado, comentó Teresa Tejada, directora ejecutiva de la asociación, asegurando que la gente más afectada es la indocumentada y los que están regularizando su estatus migratorio, quienes necesitan pasaportes, partidas de nacimiento y documento único de identificación, DUI. Aquí en las redes sociales nos preguntan si ya abrieron las oficinas del consulado, y uno no sabe mientras otros consulados ya están trabajando, agregó. Tejada entiende que no se puede trabajar el 100%, pero es necesario que la oficina abra y se adapte al ritmo de lo que está permitido por las autoridades de salud, sin poner en riesgo a nadie, pero sin dejar de atender las necesidades del público que está a la espera de hacer algún trámite. Nosotros no sabemos cuándo ni cómo, se lamentó la líder comunitaria. Al iniciar la pandemia, se contactó a esta oficina para saber de qué forma seguirán operando, pero se informó que la cónsul general Alicia Villamoriona no estaba dando entrevistas en este momento. De forma extraoficial, los empleados aseguran que tampoco saben cuándo abrirán. A juicio de Nelson Flores, presidente del comité El Pescador, el trabajo del consulado contrasta con la labor que realiza el gobierno de Nayib Bukele en El Salvador, ya que observa que la oficina local no ha dado un salto cualitativo y atendiendo a sus compatriotas que residen en Los Ángeles. Estoy decepcionado del trabajo del consulado en el nuevo gobierno, se lamentó la activista. Para una ciudad de donde hay tanto salvadoreño, deberían haber una comunicación, pero aquí no existe nada, estamos a oscuras. Eso no es justo para la gran cantidad de salvadoreños que hay aquí, apuntó Flores, cuestionando que antes de la pandemia tampoco se vio un acercamiento a las organizaciones locales. Javier Durán, empresario y activista comunitario, no se ha visto obligado a acercarse al consulado, pero entiende la necesidad que tienen sus connacionales. Tienen que abrirlo, aunque sea con restricciones, pero debería estar abierto, manifestó el militante del partido Nuevas Ideas. Durante la pandemia, Durán se ha dedicado, junto a otros miembros de la comunidad, a enviar ayuda a El Salvador, enfocándose en las familias afectadas por la cuarentena. Por eso, considera urgente que la oficina del consular no siga con las puertas cerradas. Afecta bastante. Sabemos el flujo de personas que llegarán por los servicios. Toda esa gente que se ha quedado varada, aseguró. Con sus restricciones, pero que abran, exhortó Durán. Se pidió información a la Cancillería, pero hasta el cierre de esta nota no se obtuvo una respuesta.